mi amiga, te estoy llamando, mi amiga. No llegaste a hacer nada para mí, yo lo sé que te maltraté y hoy te pido perdón. Por esa razón yo te amo. Pellizco por las noches en espíritu.